con este extracto de presentación que pasamos también hace algún tiempito atrás, hoy recordando la fecha de su nacimiento, un 19 de noviembre. Y ahora nos vamos a otra de nuestras efemérides queridas y vamos a arrancar así, con esta musiquita. Escuchá. Sí, tal cual. Se cumplen 21 años de gestión obrera en Facimpat. Vamos a escuchar un pequeño informe y después volvemos a la musiquita de las manos de Filippi. Acá lo importante es el conflicto. Y nos tocará, algunos dirigentes estar de un lado y al otro del otro, pero es nuestro rol. Pero eso ya somos conscientes, compañero. Yo sé que si acá hay desalojo y todo eso, yo caigo en cana, compañero, eso somos absolutamente conscientes. Siempre se lo dijimos así, y cuando viene el momento no vamos a cambiar. Así que eso sigue así tal cual, ¿se entiende? Lo que no nos podemos permitir es, que pase lo que pase, aflojar. Acá hay que estar firme. Pero principalmente que quede en cada uno de los compañeros, de que por más que los síndicos se vayan mañana, por más que venga un grupo minoritario o no de policía, esto sigue, compañero, así que no bajemos la guardia, estemos preparados. Por ahora estamos preparados para mañana, pero tenemos que seguir porque la pelea esta sigue. Eso nada más. Bien. Nosotros nos tenemos que preparar, y creo que en eso estamos, para el peor escenario. Para el peor. Siempre para el peor. Si después es mejor, festejaremos. Y si es el peor, nos manejaremos. Ojalá, si reculan, pasaremos la ofensiva nosotros. Lo que no podemos recular somos nosotros. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno. Bien. ¿Y para la gente que no tiene permiso de trabajo, qué hacemos? Ya estoy bien podrido. Mañana, que se termine lo que tiene miedo, lo que no quiere venir, se termine todo, loco. Mañana que salgamos nosotros a la ofensiva, que sea lo que sea. ¿Quieren venir a reventarnos? Acá estamos los mismos obreros que antes le hacíamos un millón de metros, ¿sabes? Que éramos obreros dignos, y somos obreros dignos. Hoy en día, porque queremos hacer valer nuestros derechos, somos subversivos, zurdos, lo que sea, partido de izquierda, lo que sea. No se da cuenta que estamos los mismos obreros que estaban que le alimentábamos a Sanón, a la familia Sanón. Mañana se tiene que terminar eso. Tiene que dejar de sufrir nuestra familia. Y yo lo digo bien consciente lo que digo. A mí me toca a mi familia, yo soy capaz de matar al que sea. No me calienta nada. No me calienta nada. Porque dignidad tenemos, somos obreros, loco, no somos nada, somos obreros. Queremos trabajar dignamente y tener un sueldo bueno. Nada más. Acá queremos defender la escuela, queremos defender todo. Pero si no defendemos esto, morimos. Yo prefiero morir peleando que morirme en mi casa muerto de hambre. Son peores, estos huelen, son como los buitres. Sí, sí. nos agradece, pero valoramos muchísimo. Hola, hola, hola. Compañeros, quería informar que lo que sí está confirmado ya es que uno de los síndicos está acá en la ciudad de Neuquén y están en este momento en la, digamos, terminando los trámites judiciales y viendo con qué apoyo policial estarían viniendo a realizar la manda. No sabemos todavía si esto significa que van a venir con mucha policía o no, así que tenemos que seguir esperando y viendo cómo se mueven porque no hay ninguna claridad y bueno, tenemos que seguir a la espera. Nosotros planteamos es que esa toma de posesión implica tarde o temprano un desalojo. Yo no puedo hablar sobre las consecuencias, es decir, tengo que plantear que hoy es la toma de posesión. La posibilidad de hacer el inventario estaba abierta, estuvo abierta siempre y continúa abierta. Si desde el concurso no se admite el desdoblamiento de esta medida, nosotros tenemos razones fundadas para pensar que hay causa para insistir con la toma de posesión del cargo, que desde nuestro punto de vista es tarde o temprano el desalojo de los trabajadores. Posibilidades no se pueden negar, como tampoco hoy las pueden negar. Esto es una situación atípica, es una situación irregular. Bueno, habrá que resolverlo y el juzgado lo tendrá que resolver. Sí, es atípica, irregular, por ahí daría como para discutirlo. No es ni el momento ni la ocasión para discutir absolutamente. Lo atípico, en otros términos, ¿no? Lo atípico es que funcionarios del Poder Ejecutivo cumplan funciones judiciales. Eso creo que es lo atípico y lo que nosotros hemos apelado y lo que está pendiente en la resolución. Bueno, esa es una interpretación de ustedes. Nosotros venimos a cumplir con la medida y necesitamos que el oficial de justicia nos dé la posibilidad de tomar posesión y si no, nos retiraremos. De acuerdo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Contra va a haber otra medida más. Lo tenemos que ver. Lo que está escrito lo acaba de ratificar este hombre. Acaba de ratificar que no tiene ningún interés en hacer el inventario, que todo el interés que tiene es tomar posesión de la planta y desocupar los obreros de la misma. ¿La jueza define ahora si desdobla o no? Bueno, ahora van a llamar a la jueza, el oficial de justicia y lo haremos contigo. Sí. con los obeliscos, mintiendo, mintiendo con tanto sacrificio. ¿Qué voy a hacer con los servicios? ¿Qué voy a hacer con mi sano juicio? Si me di cuenta que tuve el servicio de algo ficticio, yo que me enseñé a explotar en un oficio. Fábricas sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Sin pat, fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Gloria Godoy, una de las trabajadoras y representantes también muchas veces de esta gran lucha que cumple 21 años. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia, a todos los que están escuchando, las que están escuchando. Sí, el 31 de octubre, el 1 de octubre estuvimos, ya llegamos a los 21 años de gestión obrera, así que bueno, felices de poder celebrarlo, festejarlo, y bueno, sí, con mucho sacrificio, con mucha resistencia, pero bueno, lo que todos creíamos, inclusive nosotros, que era una utopía, bueno, ya lleva 21 años. Así que no, contentos, muy felices. El 31 también estuvimos festejando el Día del Ceramista, también, así que bueno. Escuchábamos recién el audio de un video publicado por ustedes en donde se ven y se escuchan escenas de las primeras asambleas obreras en la fábrica, donde se plantean un poco los miedos, las necesidades. En estos 21 años han pasado tantas cosas que realmente ha generado muchos cambios, no solo en ustedes, sino en un montón de otros compañeros y compañeras de otras fábricas y de otras fábricas recuperadas o espacios recuperados que han ganado fuerza a partir de la experiencia de ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso todavía lo seguimos manteniendo y yo creo que eso es lo principal, ¿no? que todas las cosas, el tema de la asamblea es lo más importante, me parece, porque hay que escuchar las opiniones de cada uno de los compañeros y las compañeras. Así sean distintas las cosas que pensamos cada uno, pero eso ayuda a mantener también la unidad. Yo creo que es lo principal. Sí, yo creo que la gestión obrera de San Juan dio el puntapié para que muchas otras fábricas que cerraban o que querían cerrar tuvieran la experiencia esta, ¿no?, de gestionarla bajo gestión obrera. O sea, los trabajadores pudieran hacerla funcionar para que no se convirtieran en galpones vacíos. Así pasó con Cerámica Neuquén, Cerámica de San y de Cutralcó, las obreras textiles también, que las habían dejado, también le cerraron los portones, se llevaron las máquinas, pero bueno, ellas también por asamblea, con la unidad también, esto bastante, yo creo que salir afuera y comunicar a la, o sea, informar a la gente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y en estos momentos que estamos viviendo ahora, como los que se vivieron en aquel 2001, ¿no? Uh-huh. De que muchas fábricas cierran, mucha gente se queda en la calle. Bueno, yo creo que es un ejemplo a seguir esto de la organización y de... lo estamos viendo ahora con el tema de la gente del neumático, esa sí. Gran pelea que tuvieron, que también lo ¿cómo se llama? Lograron los aumentos y las y que no hayan despido, y lo vemos ahora con la marea blanca esta de salud. O sea, la organización me parece que es lo principal, las asambleas y decidir entre todos. Yo creo que eso es lo que también nos ha mantenido a nosotros resistiendo y llegar a los 21 años. Tal cual. Realmente la cuestión ha sido más que importante, porque esto ha traspasado incluso las barreras de lo que es Neuquén y de lo que es Argentina también, ¿no? El ejemplo de Facimpat ha sido tomado incluso más allá de las fronteras argentinas, en otros países de nuestra América, y también en otros lugares como en España y en otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en Grecia también, una fábrica de cerámica, pero de otra clase de cerámica, no como nosotros hacemos los pisos. También en Chile también se están organizando comunidades, Raúl estuvo ahí en un lugar donde también se están organizando, junto a la comunidad mapuche. O sea, es un ejemplo que se ha tomado en muchos lugares, como vos decís, que ha traspasado Neuquén. Claro. Y yo creo que está bueno eso, ¿no? Eso... organizar la organización y que no se pierdan puestos de trabajo. Tal cual. Eso a ustedes también les ha venido bien, les ha dado fuerza, saber que no estaban tan solos como por ahí se siente cuando uno encara este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo estuve participando del encuentro de mujeres que se hizo en San Luis, y también estuve en la parte de fábricas recuperadas, de cooperativas, y escuché a muchas compañeras decir que ellas habían tomado el ejemplo nuestro para poder organizarse, así que no está... Y el reconocimiento de cada una de las compañeras que participó de ese taller por el cómo es, por, y las felicitaciones que nos daban por la gestión obrera, ¿no?, de habernos podido organizar. Claro, qué bueno. Así que sí, y bueno, estamos viviendo por ahí algunas algunos problemas, porque hemos tenido amenaza últimamente con el tema del gas. Amenazas de corte de gas. Lo que pasa es que, como yo en otras ocasiones te había dicho, les había comentado, era de que nosotros dejamos de pagar un tiempo porque nos venían unas boletas de 8, 13 millones de pesos y todo eso. Y entonces, no, nosotros, ¿qué es lo que decidimos? ¿Comer o pagar el gas? Entonces decidimos, bueno, que cada familia, que cada obrero de Sanón siguiera comiendo, y no decidimos, bueno, dejar de lado por ahí la de pagar el gas. Pero bueno, ahora nos vienen amenazas y todo eso, pero bueno, nosotros también lo que decimos a tantas empresas, se les han, a empresas y empresarios con mucha plata, se les han condonado las deudas de Nore, de Sur, y cuántas empresas que vemos. Entonces nosotros también estamos pidiendo y seguimos exigiendo eso, la condonación de esas deudas, y nosotros ponernos y que nos den una tarifa preferencial, ¿entendés? Porque necesitamos eso. Estamos las tres gestiones obreras ceramistas con amenazas de corte de gas. Entonces, en la provincia de Vaca Muerta, donde sale tanta plata, donde sale el gas y todo eso para afuera, nosotros claro, también queremos tener eso, o sea, esta suerte de poder pagar el gas, porque no nos negamos, pero sí con tarifas más o menos acordes a lo que nosotros estamos sacando, ¿entendés? Porque nosotros vivimos de nuestra producción, de lo que vendemos el día a día, y la situación se está poniendo bastante bastante fea, porque hay todo para las empresas petroleras, todos los beneficios, condonación de deudas, y las gestiones obreras que estamos bancando del día a día de cada familia, la comida de cada familia, no tenemos respuesta a esas cosas. Claro. Así que bueno, nosotros seguimos con eso, estamos haciendo gestiones, comunicándonos con uno, con otro, pero bueno, exigiendo también que nosotros, por ejemplo, somos 146 familias en Sanón. Los compañeros de Estefani están también, 50, 60 compañeros, la cerámica Neuquén lo mismo, y bueno, son familias, no es un obrero, sino es una familia. Así que bueno, exigiendo eso, como dicen que están exigiendo también un poco, y viendo el tema de cómo nos dejan sin salud, sin educación, se beneficia mucho a las escuelas privadas, se les dan subvención a las escuelas privadas, y las escuelas públicas, que es donde nuestros hijos, nuestros nietos van, las van cerrando o van no las arreglan. La salud lo mismo, los obreros y las familias obreras vamos al hospital público, y eso no hay especialistas, nos cuesta un montón conseguir un turno. O sea, nosotros no es solamente que reclamamos por nuestra gestión obrera, sino también todo lo que involucra a cada familia, o sea, la salud, pedimos por la salud, la educación, bueno, y eso no es solamente el luchar por nuestra gestión obrera, sino también lo que tiene que ver con nuestras familias, ¿no? Tal cual. Gloria, ¿y hay algún tipo de respuesta por parte del gobierno neuquino? Mira, lo único que tenemos ahora que son compras anticipadas, que desde la provincia nos están haciendo compras anticipadas, nos dan una determinada suma para las tres gestiones obreras, y el gobierno va retirando cuando necesitan, tanto cerámicos de Cerámica Neuquén y Cerámica Sanón, y ladrillos huecos de Estefan, claro, de Putralcó. Así que esa es la ayuda, tenemos, pero que no es una ayuda, digamos, es no, o sea, están pagando no, lo que se están llevando, nada más. Exacto, ellos pueden decir que nos ayudan, o qué sé yo, hay mucha gente que dice, pero nosotros estamos entregando, vendiéndole el cerámico, y eso es lo que ellos no, las compras anticipadas que nosotros les llamamos, ¿no? Sí, así que bueno, con respecto a lo del gas, habríamos empezado con temas con un funcionario que ya no está, así que es de Neuquén y que estaba a nivel nacional, y bueno, y ahora quedamos ahí en que no sabemos cuándo podemos llegar a tener otra reunión, pero hasta ahora está frenado lo del gas. pero tenemos que darle un corte, solucionarlo, porque es una cosa que no la seguimos teniendo por años, ¿entendés? No tenemos una respuesta. Claro. Así que bueno, acá viviendo el día a día, hoy van a ir compañeros a una exposición que hay en Añelo, donde van a llevar también nuestros productos para ofrecer allá y para ver de qué manera podemos incrementar también un poco las ventas, porque está todo más o menos, no, la gente está con estas alzas tanto en los servicios, la luz, el gas y todas las cosas que aumentan día a día, la canasta familiar que se va por las nubes. Entonces la gente por ahí no sigue con el tema de la construcción, así que estamos viendo para qué otro lugar más encarar para poder seguir sosteniéndonos. Así que bueno, van a ir, son 2 días allá en Añelo, esperemos ya tener suerte, pero bueno, ahí viendo, ¿viste?, dónde podemos instalar nuestros productos para poder, y ahora con el tema del Mundial, que también, ¿viste?, como que se para todo, la gente vive solo, es como, me da risa porque hay un meme que dicen, le das religión y un poco de fútbol, ¿eh? Y ya la gente se olvida de todo lo que le está pasando, ¿viste? Sí. Así que bueno, es así, tal cual, ¿viste? Pero bueno, ahí veremos, no vamos a bajar los brazos, como siempre digo, vamos a seguir y ayudamos también por la comunidad, que eso es lo principal. Así que bueno, eso, no sé qué más. Sí, por ahí, Gloria, en estos 21 años han sucedido un montón de cosas, como bueno, mega recitales en la fábrica para mostrar que la seguridad se puede autogestionar también, que se puede ser solidario. Han ocurrido cosas muy importantes como la escuelita. Por ahí, si querés hacer un breve recorrido por todas estas otras experiencias que son cuestiones que se han ido organizando en torno a la recuperación de la fábrica, me parece que es importante en estos 21 años. Sí, eso es muy importante, porque se le dio la posibilidad, bueno, gracias a los artistas, ¿no?, a las bandas que vinieron, solidarias también, ¿no?, con a partir ya de apenas cuando nos organizamos, Ataque 77, La Bersuit, en aquel momento, que me parece que fue la primer banda que estuvo tocando para antes de... cuando recién nos habíamos, se tomó la fábrica, La Renga, bueno, qué sé yo, León Gieco, Víctor Heredia, la Dele Valdés, que estuvo el año pasado en un recital que habíamos suspendido por el tema del COVID, que sí, teníamos ya la fecha cuando empezó el COVID, bueno, tuvimos que suspender y se pudo realizar el año pasado. Muchos artistas, qué sé yo, no sé... mucha gente que recorrió la fábrica, que estuvo ahí apoyando, y bueno, como decís vos, concientizando a la gente de que la seguridad la hacemos entre todos. Nunca, te digo, nunca hasta ahora pasó nada, la gente se manejó siempre muy bien, sabiendo a dónde iba, ¿no? Un recital sin policía, sin que te estén diciendo no esto, no lo otro, sino... estuvo muy muy bien todo. Mira que vino gente a varios recitales de varias provincias, también porque lo que se trató de hacer era de que darle la posibilidad a muchos jóvenes y mucha gente mayor también que de poder asistir a un recital con una entrada solidaria, ¿viste? Darle la posibilidad a muchos chicos, muchos pibes que quieren ir a un recital y son las entradas muy caras. Bueno, ahí en la fábrica se le dio la posibilidad de que participen con una entrada solidaria. Así que no, muy bueno. Ahora en la Cerámica Neuquén también se está implementando esto de recitales ahí también, ahí en la fábrica. Así que bueno, yo creo que, bueno, y ahí en la también ver, mostrar la unidad entre muchos compañeros de otras fábricas que nos ayudaron y gente de salud que estuvo en los distintos lugares como para atender a la gente por si pasaba algo. La gente de salud, los elefantes estos grandiosos que dieron una gran pelea, también siendo solidarios también con la gestión para poder darnos una mano ahí. Así que no, y eso de la unidad, bueno, en los recitales ahí se ve, de distintas organizaciones y todo, ayudándonos en todo momento. Así que sí. Qué bueno. Bueno, Gloria, la verdad que un gusto volver a tenerte al aire por Radio La Negra y bueno, tenemos que sostener este diálogo más habitualmente. Otra cosa, viste que con el tema de la pandemia mucha gente cerró, despidió, y nosotros ya llevamos desde el 2021 y se incorporaron 8 compañeros. Así que ingresaron a la fábrica, así que eso también, y supimos sostener el salario de cada uno de los que por el tema de su salud tuvieron que quedarse en su casa, que fue más o menos la mitad de los compañeros, por problemas de salud y todo eso, se les dio la posibilidad de que ellos siguieran en su casa y los demás seguir sosteniendo el salario de cada semana, porque nosotros no cobramos ni por quincena ni por mes, sino vamos nuestro salario lo cobramos semana a semana por el tema de las entradas, de la plata, de las ventas. Así que bueno, eso también, que yo creo que fue muy grande esto de poder sostener el salario y bueno, y la incorporación de varios compañeros más también a la gestión. Así que bueno, Qué importante, y aunque pareciera, digamos, ¿no? Casi, digamos, una anécdota, en realidad marca el sentido de y cómo se entiende también la militancia, la vida, todo un poco, ¿no? Porque justamente es el accionar opuesto al accionar empresarial capitalista, ¿no? Tal cual. Sí. Es así. Nosotros tratamos de ver esa parte, ¿entendés? Lo que los empresarios, los grandes empresarios no ven, nosotros pensamos en cada uno de nuestros compañeros y su familia, porque eso es lo importante. Nosotros lo vemos desde otra perspectiva. No es nuestros compañeros no son un número más. Tal son personas y son familias. ¿Entendés? Y bueno, lo principal es eso. Y yo creo que eso es lo que también nos ayuda a seguir haciendo esto, ¿entendés? Tal y cual. Bueno, y bueno, también viendo qué es lo que pasa a nuestro alrededor. No es solamente nos enfrascamos nos encerramos en lo que es la gestión obrera, sino ver lo que pasa a nuestro alrededor, porque no somos una fábrica que está cerrada y que no, hay mundo afuera, y bueno, y también tenemos que ser solidarios y tratar de apoyar las distintas luchas y bueno, y estar donde por ahí nos necesiten en la medida que podemos, ¿cierto? Muy bien, buenísimo, gracias Gloria, te agradecemos muchísimo esta charla tan necesaria en estos tiempos de crisis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acordándose de nosotros. Así que, bueno, un abrazo grande a todos. Y bueno, la unidad es lo que nos va, el no resignarse, eso es lo más importante, yo creo, para todos. Eso tengámoslo siempre presente, no hay que resignarnos, no nos tenemos que resignar, tenemos que seguir a pesar de todo, porque no siempre son las cosas buenas, pero hay que seguir adelante, no bajar los brazos. Tal cual. El que baja los brazos pierde. Tal cual. Un abrazo grande. Javi, y a todos a los que están escuchando. Bueno, gracias. Estábamos hablando con Gloria Godoy, integrante de Facimpat, la ex Sanón, recuperada por sus

un informe que compartimos ya mismo. Pero hoy, ante la barbarie que se desata en el mundo, ante el avance de los fascismos, del autoritarismo, de los éxodos que son respondidos con balas en las fronteras, tanto en Europa, donde nació la palabra democracia, y cerca de donde nació la ciudad de Atenas, el mar Mediterráneo se ha convertido en una fosa común. Pero también aquí en nuestra América, cuando se cruza por el Darién, cuando se cruza por México, cuando se llega al río Bravo, que va mostrando la plena vigencia para el progresismo del mundo y sobre todo de América Latina de defender los viejos preceptos. Ahora nosotros tendríamos que defenderlo de la Convención Americana y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y por eso le hemos pedido a la República Bolivariana de Venezuela fortalecer ese sistema. Incluso bajo los nuevos signos de los tiempos, la nueva fase que vamos a vivir, que tiene esta vez que generar una verdadera integración latinoamericana en la práctica, en los hechos, en los proyectos, no solamente en los discursos. El mundo hoy nos mira, en cierta forma América Latina, precisamente por la barbarie que crece, por los tiempos políticos y las tensiones que genera la crisis climática y la incapacidad hasta ahora del mundo que provoca la crisis climática de resolverla, no encuentra más que la guerra, guerra y guerra, no encuentra más que la xenofobia, no encuentra más que retornar a Mussolini y a sus ideas. Es América Latina la que hoy es un faro de la democracia mundial. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra, 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. Y ahora, para entender de qué nos habla Petro, vamos a irnos a un pequeño informe sobre lo que fue la cumbre del G20 en Indonesia. Un informe que cuenta que la cumbre cerró con algunas diferencias y divisiones. Vamos a escuchar el informe de Telesur. Indonesia este miércoles está cerrando de forma oficial la cumbre del G20. Hemos estado todos pendientes en Bali, también desde China. Por eso me voy con nuestra corresponsal, así le damos la bienvenida y vemos cómo están cerrando esta jornada y este evento de trabajo multinacional. Me está esperando Iramsi Peraza, vamos a darle la bienvenida. Iramsi, ¿cómo te va? Buen día. Saludos, gracias por el contacto. Pues efectivamente hoy cierra de forma oficial la cumbre del G20 que sesionó durante 2 días en la isla de Bali, Indonesia, y donde durante estas 2 jornadas se celebraron diversas reuniones y encuentros entre los principales líderes de las 20 economías más grandes del mundo, donde quedaron en evidencia sus profundas diferencias y divisiones. A pesar de que Indonesia, como el país anfitrión de esta cumbre, pretendía enviar un mensaje de unidad y llamó a los miembros del G20 a centrarse en temas como el hambre, la lucha contra la COVID-19, también los altos precios de la energía y la inflación, así como el crecimiento y la necesidad de la recuperación económica. El conflicto entre Rusia y Ucrania sin dudas ha copado toda la mayoría de la agenda de esta cumbre, sobre todo debido al el intento impulsado por Occidente de tratar tratar de condenar a Moscú por esta operación en Ucrania. Como en otros foros internacionales, igualmente en esta cumbre del G20, Estados Unidos y sus aliados han tratado de impulsar una declaración conjunta del G20 que incluya algún tipo de condena hacia Moscú, algo que hasta el momento no se ha logrado. Han primado las diferentes posiciones, sobre todo teniendo en cuenta que Rusia ha rechazado este tipo de declaración, ha denunciado también la injusta politización de esta cumbre, y también países como China o India, potencias importantes dentro del G20, siempre se han opuesto a este tipo de declaración condenatoria hacia Moscú, al asegurar que son contraproducentes y que no ayuda a resolver este problema. En la jornada de hoy, esta cumbre del G20 vio afectada su agenda normal, sobre todo por una reunión de emergencia convocada por los miembros del G7 y de la OTAN para analizar las explosiones que se produjeron en Polonia debido a la caída de varios misiles, algo que ya también Rusia rechazó y aseguró que se trata de una manipulación. Las acusaciones e informaciones sobre la supuesta caída de sus misiles en ese territorio, algo que Moscú rechazó y negó. Debemos decir que como parte de esta cumbre del G20 se han realizado también importantes encuentros bilaterales entre los líderes de las principales potencias del mundo. Destacan los encuentros entre el presidente de China y de Estados Unidos en medio de crecientes tensiones entre sus países, y también el encuentro del presidente de China con el nuevo primer ministro británico y con otros líderes europeos en medio de un deterioro de la relación. Tras finalizar esta cumbre, ahora India asumirá la presidencia rotatoria del G20 para el próximo año, y al respecto el primer ministro de la India, Narendra Modi, ha dicho que entre sus objetivos estará equilibrar los poderes globales. Pues hasta aquí toda la información, ahora devuelvo la señal. Muchas gracias, queda clara la postura. Buenos días. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra. Un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos, por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo. Ha llegado a su exterminio por su propia condición. Y va la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Y si alguien sabe de las consecuencias de este tipo de movidas bloqueadoras, condenatorias, como las que encara Estados Unidos o intenta, en este caso con Rusia, con China, es Cuba. Y por supuesto no tiene el poder que tienen China y Rusia. Por eso vamos a escuchar ahora un informe de parlamentarios europeos hablando sobre el bloqueo de Cuba y lo que esto implica y por qué acabar con el bloqueo a Cuba es construir un mundo mejor. Bloqueo que nos ha causado y nos causa dolor pérdidas a cada uno de nosotros, a todo un pueblo. Bloqueo que ha ido cerrando cada puerta y cada camino que hemos tratado de abrir. Tenemos que sensibilizar al mundo de lo que está viviendo Cuba. ¿Quién mejor para explicarnos y defendernos que ustedes, los amigos de Cuba? De las escenas de heroísmo cotidiano que tiene el pueblo de Cuba, las mujeres y hombres ante el bloqueo, sus limitaciones en materia de salud pública. Cada día son más los ítems que nosotros estamos limitados en materia de medicamentos, en materia de insumos médicos de toda índole, en materia de equipamiento médico. Hemos invitado a la solidaridad de los distintos pueblos europeos y hemos visto la respuesta aquí. Como 200 personas de muchos países que han venido a no solo a manifestar su solidaridad, sino a buscar fórmulas de coordinación entre sí, porque no hay un encuentro de la solidaridad europea desde antes de la pandemia. Debido a la pandemia no ha sido posible, después con la guerra de Ucrania pues tampoco, y esto viene a sustituirlo al menos parcialmente, aunque no sea formalmente el Encuentro Europeo de Solidaridad. Bueno, yo creo que lo más importante entre las cosas importantes es que se ha hecho en el Parlamento Europeo, en una sala importante, como ustedes lo han podido ver, de esta institución europea. Eso ya es un paso muy, muy importante. Ha sido muy amplio, muchas personas, estaba el salón completamente lleno. Desde que el grupo de la izquierda propuso esta iniciativa, la acogimos con muchísimo entusiasmo. E incluso hubo otros países, embajadas, movimientos de solidaridad con Cuba, cubanos residentes en Europa, que acogieron también esta iniciativa como suya. Y es el resultado de hoy. En una Eurocámara, en un parlamento, que muchas veces adversa a Cuba, pero que también hay muchos amigos de Cuba, y que hemos demostrado que se pueden hacer cosas como esta. Hemos tratado de analizar un poco qué es lo que está pasando, cómo se ha recrudecido en los últimos años el bloqueo. Creo que ha habido mucho énfasis en el tema financiero, que evidentemente golpea mucho a Cuba, pero por otro lado creo que ha sido un buen momento para varias cuestiones. Por una parte, para, sobre todo para los cubanos, sentirnos apoyados, sentirnos respaldados, sentir que no estamos solos en esta lucha, pero también para los amigos de Cuba, sentir que Cuba va a seguir resistiendo, que va a generar formas nuevas de cooperar con ellos, de optimizar ese apoyo que nos dan. Que todos los cubanos que viven en el exterior no son traidores. Aquí vemos cubanos dispuestos a morir por la patria si fuera necesario. Que recuerden que Martí, desde Tampa, en Cayo Hueso, desde Nueva York, fundó esa base para unir a los mambises cubanos y luchar por la independencia. Y venimos a reafirmar nuestro compromiso con la Revolución Cubana. Nuestro compromiso a muerte. Porque nacimos con la Revolución Cubana y estamos dispuestos a morir por la Revolución Cubana. Los Estados Unidos son conscientes de que Cuba es un enemigo muy potente en su objetivo de romper y de conseguir acabar con los gobiernos progresistas de América Latina. Sabe que si no hubiese existido la Revolución Cubana, si no hubiese estado Fidel, no existiría la Venezuela de Maduro, o el Brasil de Lula, o la Colombia de Petro. Por eso venimos diciendo que la defensa de Cuba, la lucha contra el bloqueo, no es ni más ni menos que la defensa de un futuro de progreso para toda la humanidad. Ha sido un evento no solamente de solidaridad con Cuba, ha sido un evento donde se han expuesto argumentos irrebatibles sobre la política de bloqueo de Estados Unidos contra la isla, y yo creo que ha quedado impregnado en todos los que hemos participado en la necesidad de seguir denunciando esta política y, por supuesto, de hacer acciones efectivas ante los gobiernos, ante los políticos, ante las nuevas generaciones para ver si un día finalmente se levanta el bloqueo contra Cuba. Tenemos que ver cómo ser prácticos, cómo más allá de seguir practicando la solidaridad política, la lucha política contra el bloqueo, ser conscientes de que el bloqueo no se va a caer inmediatamente y que Cuba tiene que vivir con ese bloqueo. Nosotros tenemos que ver cómo le ayudamos a un pueblo hermano, a un pueblo que siempre ha estado para aquel que lo ha necesitado y ahora necesita nuestra solidaridad. Y tenemos que activar mecanismos. Tenemos que activar mecanismos que nos permitan, por ejemplo, enviar ahora teja de techo o ladrillo para reponer o para reconstruir las viviendas destrozadas por el huracán. Se ha hablado de mucho, pero no se ha hablado bastante de la necesidad de invertir en este país con mucho coraje. Ha venido muy bien la presencia de algunos empresarios que han venido a manifestar que ellos están invirtiendo en Cuba e invitan a otros empresarios a hacerlo. Cuba es un destino muy valioso, en el que hay absoluta garantía jurídica y legal a cualquier inversor. Ahora mismo se están dando facilidades para que se invierta, pues, desde una pequeña empresa hasta un gran hotel. Hay ahora mismo un abanico de posibilidades de inversión tremendo en Cuba. Yo creo que es importante, sobre todo, el espíritu de seguir investigando, de conocer a fondo de qué se trata el bloqueo, que es el principal obstáculo al desarrollo del país, que es la principal violación de los derechos humanos de las cubanas y de los cubanos, y eso nos da herramientas también para hacer nuestra denuncia mucho más efectiva. Ojalá vengan eventos como este en el futuro, y no solamente aquí en el Parlamento Europeo, en todas las capitales de Europa. ¿Por qué un país que desarrolla 5 vacunas, un país que desarrolla la única vacuna conjugada para niños, un país que vacuna toda su población adulta, un país que vacuna el 98% de sus niños, un país que vacuna el 90% de sus niños antes de abrir las escuelas, es un modelo a exportar? El modelo a exportar es el modelo de la biotecnología de Estado, de la biotecnología pública. Podemos atacar Big Pharma cuanto queremos, el problema es el capitalismo. Esta cooperación y este deseo de ayudar a Cuba, que yo creo que en última instancia no es solo un deseo de ayudar a Cuba, es en última instancia también un deseo de tener un mundo mejor, un mundo donde determinadas cosas no sucedan, donde unos países no puedan presionar a otros a hacer lo que no quieren hacer, donde los pueblos tengan el tamaño que tengan, puedan decidir qué es lo que quieren hacer con su destino. Y yo creo que en ese caso hoy se ha dado un pequeño paso en la dirección adecuada para continuar avanzando hacia un mundo mejor, que es en última instancia lo fundamental. ¡Cuba sí, bloqueo no! ¡Cuba sí, bloqueo no! ¡Cuba sí, bloqueo no! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva la invencible Revolución Cubana! Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Es que están los cojones de contar a sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de mi pasado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Arriba! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra imprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes que hacerte hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre tiene el mismo pino. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar.

vamos a tener una nueva reunión de consejo. Nos tienen que convocar, ¿sí? Donde ahí todas las regionales nos juntamos y hacemos el análisis de cada regional, o sea, la situación de cada regional. Eso por un lado. Se supone que en esta semana tienen que estar llamando una reunión, tienen que estar dando el día y la hora. Lo deberían haber hecho ayer y no lo hicieron hasta las 10 de la noche que tuve comunicación, no lo hicieron. Vamos a ver en el transcurso de la mañana qué sucede. Y nosotros tenemos nuestro congreso, que es el congreso extraordinario, el día 2 de diciembre. Ahí, más allá de hacer análisis de memoria y balance, se va a hacer un reconto de toda la situación de este año y un análisis, y bueno, veremos cómo se sale de cara ya al 23, porque ya estamos cerrando el año. Lo que se pidió fue que las paritarias quedaran abiertas. En este contexto donde la inflación nos viene corriendo, no se pueden cerrar paritarias, tienen que quedar abiertas. Se pensaba en una cláusula gatillo también para cubrir el verano, digamos, que no hay actividad. Pero bueno, todo eso depende de otros y no de nosotros, digamos. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y a que la negociación sea beneficiosa para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? O sea, a baja, nada. ¿Hay riesgo de no cierre del año? Y se estaba barajando la posibilidad de un no cierre del año. Eso queda en manos del ministro de Educación. Si él quiere un no cierre del año, bueno, tal vez lo tenga. Esperemos que no sea así y que recapaciten y que pongan los recursos donde tienen que ponerlos. Educación, salud, infraestructura, quedan ellos. Nosotros hacemos hasta donde se puede. Gracias, Vivi. De nada. Bueno, y ahora, justamente para poder complementar esta información, estamos en comunicación con Ana, también compañera de prensa de ATECH Regional Noroeste, porque bueno, esta semana hubo novedades, justo después de la charla con Viviana Pitrelli, secretaria general, hubo una situación en el Maitén. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Ana, la situación en Maitén no era la que se anunciaba, por lo menos en la nota con Viviana, que tenía que ver con la escuela 22, donde había temblores, sino que hubo otra escuela con una situación de problemas edilicios. Sí, el jueves a la mañana, a las 7 y 20 de la mañana, se escucha una explosión en el anexo del jardín 420, y efectivamente lo que sucedió fue que explotó uno de los caños de la caldera por acumulación de vapor, de presión. Uh-huh. Gracias a Dios no hubo heridos, pero sí había dos personas, dos auxiliares, en ese momento en la escuela preparando el desayuno para los chicos. Obviamente el susto, imagínate, fue importante, y la caldera no funciona más, está destruida. Por el temblor que hubo, Camusi se tuvo que acercar también a ver qué es lo que sucedía, y efectivamente también encontraron una pequeña fuga de gas, encontraron un artefacto instalado que no tenía que estar instalado, que no había sido instalado por Camusi, así que Camusi también procedió a retirar el medidor. Así que la escuela está sin la caldera y sin gas. ¿Y esto cómo sigue? ¿Hubo una marcha también en estos días en Maitén? Sí, lo que sucedió es que cuando llegan las docentes a la mañana con el susto, todo, intentan abrir la salida de emergencia. La salida de emergencia estaba atada con alambre por fuera, la escuela está totalmente enrejada, así que no había otra forma de salir, ¿no? Empezaron a hacer presión desde adentro y desde afuera hasta que abren la puerta quedó inutilizable porque además ya estaba rota, por eso estaba atada con alambre, estaba la puerta de recambio en la escuela, pero nunca mandaron el personal para cambiarla, así que toda esta situación y todo este peligro por el que atraviesan todas las personas que concurren a la escuela todos los días, hizo que ya fuera un límite, y personal de la escuela 22 organiza una marcha. Uh-huh. Organiza una marcha y se juntan, nos juntamos en Maitén el día viernes, y marchamos. Estaban todos los chicos de todas las secundarias de Maitén, estaban los docentes, había gente, comunidad en general, y bueno, se marchó para hacer visible el estado deplorable en el que están las escuelas, que esto lo venimos denunciando hace un montón. La caldera, de hecho, que explota, está hace un año en pedido de reparación, hace un año que se está elevando las notas vía jerárquica, como corresponde, para que se hagan las reparaciones, y no sucedió. Claro, de hecho es en Maitén también que a principio de año hubo una una mala combustión que terminó con un montón de estudiantes internados. Exactamente, pero a ver, esto nosotros venimos denunciando hace ya mucho tiempo, el mal estado, las malas condiciones en las que están todas las escuelas, porque esto no sucede solamente en Maitén, está sucediendo, te digo, a nivel provincial. Uh-huh. Estamos pidiendo inversión en educación hace un montón de tiempo. Nosotros, ATECH Noroeste, se reunió con el ministro de Infraestructura, se le entregaron notas en mano de cada una de las escuelas con todo lo que tienen que reparar. Esto fue en el mes de mayo y estamos llegando a diciembre y no se puso un tornillo, o sea, no se arregló nada. Qué tremendo. Bueno, esta situación se da también en varias otras escuelas en toda la región, ¿no? La Escuela Especial 522 aquí en Golondrinas, en Lago Puelo, también tiene situaciones de caldera. La Escuela 522 está destruida, también hemos estado recorriéndola, hemos subido imágenes a nuestra página de Facebook, hemos hecho videos, se han hecho virales, hemos difundido, pero no sucede nada. O sea, la escuela 522, que es una escuela enorme, que si estuviera en condiciones es una escuela ideal, es preciosa, está completamente llena de hongos, piletas partidas, inundación, la escuela se está hundiendo, las salidas de emergencia se están cayendo, la escuela está completamente descascarada por dentro, media escuela está sin gas. No, es desastroso, realmente desastroso. Pareciera... Y lo que se les ocurre... Sí, te escucho. Sí. No, que lo que se les ocurre hacer es este nuevo término que han inventado, que es los planes de contingencia criteriosos. No sabemos a criterio de quién, porque lo único que hacen es, por ejemplo, en el caso de Maitén, es reubicar chicos en otros lugares, los sacan de la escuela, los tienen... les dan clases en otros lugares, y llega un punto que son tantas las escuelas que están rotas que ya no tienen lugar donde ubicar los chicos. Claro. Esos son los planes de contingencia criteriosos que tienen. Bueno, y en base a esto, ATECH ha generado, digamos, bueno, estos videos virales, se ha marchado y se está peleando, digamos, en cada instancia paritaria, ¿no? Con respecto a toda esta cuestión, más allá de los planteos salariales. El sueldo, obviamente, claro, sí. Es que realmente los compañeros y las compañeras, tanto auxiliares como docentes, y sobre todo, lo más importante que tenemos, que son nuestros estudiantes, están en un riesgo real de vida, porque acá no ha sucedido una tragedia porque, no sé, hemos tenido mucha suerte, pero en cualquier momento vamos a tener que estar lamentando una vida, y lo venimos anunciando, o sea, y ya te digo, hemos llegado hasta el ministro de la Infraestructura y no hay un cambio. Entonces realmente ya no sabemos qué más hacer. En esta última marcha los padres y las madres se reunieron, hicieron una nota, presentaron una nota que también la subimos nosotros a nuestro Facebook. Sería interesante que lo lean, son las familias también las que están, porque realmente saben que sus hijos y sus hijas están en riesgo, en un riesgo real. Vamos a intentar dar difusión a eso. Tenemos algunos audios que nos envía la gente de la radio de Maitén, la radio compañera de Maitén, la Petumo Gelein. FM Impacto. No, pensé que era Impacto. Radio Petumo Gelein, quien, bueno, nos comparte algunos audios de los estudiantes, de mamás y papás. Sí, ellos estuvieron presentes. Sí, así que bueno, vamos a compartir un poco esos audios para ir dándonos una idea de todo esto que estás diciendo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por completar este informe de Viviana y seguiremos en contacto porque esto es bastante grave y por lo pronto no se ven soluciones. No, y el año termina y va a terminar así, y lamentablemente el año que viene vamos a empezar con las escuelas en una peor situación de la que tenemos. Entonces, tiene que haber un límite. Te agradezco mucho por el espacio y por darle difusión a esto que es grave realmente. Gracias a ustedes, Ana. Bueno, estábamos en comunicación con Ana, compañera de prensa del sindicato docente ATECH de Chubut, en la regional noroeste. Vamos a escuchar ahora lo que decíamos recién. Estudiantes del centro, estudiantes de la escuela 727, escuela secundaria, que esto decían en la marcha. Respuestas no tuvimos ninguna hasta ahora. Manifestamos que tenemos problemas con el gas. Tenemos dos áreas de la escuela que no tienen gas, que no tienen calefacción. Tenemos dos baños que no funcionan hace años y no hay respuesta de nada. Entonces lo que nosotros decimos y que planteamos es, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando a que alguien haga algo? No, basta, terminó. Nosotros tenemos que ponernos firmes y esperar a recibir las respuestas que merecemos. ¿Y cuál es la inquietud que tienen los alumnos del centro estudiantil con respecto a esto? ¿Qué es lo que van a plantear a partir de ahora en adelante, más allá con la escritura? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, comenzamos por acompañar a las escuelas en la manifestación de hoy, ¿no? Pero de acá en adelante lo que estamos pensando es hacer una asentada estudiantil a partir del martes y no planeamos movernos hasta que no tengamos respuesta. Es uno de los pasos que han tomado. Ahora escuchamos a una mamá de la escuela especial 530. Bueno, y ahora para cerrar este informe y agradeciendo a les cumpas de la radio Petumo de Lein, radio mapuche y comunitaria del Maitén, vamos a escuchar a una maestra de la escuela inicial. También, bueno, sacamos que los directivos esto han tomado cartas en el asunto, ellos avisaron la delegación, avisaron a la parte que corresponde su función y demás, pero bueno, nunca tuvimos la respuesta. Hasta que pasó lo que pasó ayer, donde habían dos personal operativos, que gracias a Dios, que tampoco lo veo como algo positivo, porque siempre nos quedamos con el gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios no hubo nadie lastimado, y creo que no está bueno, porque estamos, parece que estuviésemos esperando que haya alguien lastimado y demás. A partir de este momento, bueno, nos sacaron ayer un vendedor de gas también, sacaron la caldera, sacaron el vendedor de gas, bueno, después que tengan lo que falta con la caldera, tendrán que hacer de nuevo la revisión del gas correspondiente, y después de ahí se verá, no sabremos bien cuánto tiempo llevará esto, y ahora nos acaban de avisar de la dirección, que seguramente va a haber una reubicación. No sabemos a dónde, porque la verdad que todos sabemos que Maitén está colapsado. Creemos que va a ser dentro del mismo jardín, pero bueno, va a perjudicar lógicamente a otras salas para que tenga prioridad las salas de 4 y 5. Y lamentablemente esa es la situación que estamos viviendo hoy en el 420, esperando poder tener soluciones lo más pronto posible. ¿Y cuál es la inquietud de los padres? ¿Cuáles son los reclamos que tienen hoy en día los padres? No, yo puedo hablar con respecto a lo que es mi sala, porque pude hablar con los papás bajo el grupo de WhatsApp que tenemos armados. Y bueno, lógicamente la preocupación es que, porque también hay otra parte que no corresponde, la caldera está a la entrada de la institución, o sea, cada chico que ingresa al jardín pasa por donde está la caldera, y si la caldera hubiese explotado ayer, hubo un dios aparte que nos estuvo mirando, y la caldera explotó alrededor de las 7 y media, 8 menos 20, y los nenes ingresan 8 y media, que si hubiese pasado un poquito más el tiempo, quizás alguno de nuestros alumnos hubiese sido peor la historia, ¿no? Como también, lógicamente, que si bien no les pasó nada físicamente los auxiliares que estaban presentes, pero lógicamente el shock emocional, porque también cabe destacar que tenemos los matafuegos vencidos, la puerta de emergencia no funciona, las chicas tuvieron que salir una de un lado y la otra del otro, tironear la puerta, terminaron de romper la puerta de emergencia, porque no funciona la puerta de emergencia. Y eso también lo venimos reclamando hace 3-4 años. Está la puerta de emergencia para cambiar en el jardín y no vienen los de obras públicas, no, en su momento había un convenio con el municipio, después se cambió el convenio con el municipio ahora no tiene nada que ver. Y todas esas cosas somos las que venimos sufriendo y seguimos metiéndole onda, porque creo que el jardín funciona gracias a la onda, la vocación y la buena predisposición por parte de los docentes y, bueno, por supuesto, con el acompañamiento de los directivos. ¿Cuántos estudiantes? Bueno, ahí está muchísimas gracias, Vivi. De nada, perdón. Nosotros tenemos 30 en el turno mañana, 30 en el turno tarde. 30 no, perdón. Son 60 en total a la mañana y 60 a la tarde. 120. Aproximadamente. Claro. Algunas tienen 18, 19, otras tienen 21. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ahora vamos a dar lectura a la nota a la que hacía referencia recién Ana, que fue escrita y firmada por muchos y muchas de las presentes en esta marcha del 18 de noviembre. A las autoridades competentes, urgente despacho. Como comunidades educativas de las escuelas de nivel inicial 420, escuela primaria número 22, escuela de adultos número 60, escuela especial número 530, perdón, 604, no 60, Escuela Especial 532 EFI, Centro de Formación Profesional 656, Escuela Secundaria 726, Escuela Secundaria 771. Queremos solo que presentan los distintos edificios en donde funcionan las diferentes escuelas mencionadas. El deterioro es tal que los parches no alcanzan y en muchas instalaciones se han suspendido las clases y se debieron buscar otros lugares para continuar el ciclo. De más está decir que estos lugares no cuentan con las condiciones propicias para la educación, una educación digna. En todas las situaciones, los equipos educativos presentaron los reclamos correspondientes, pero hasta ahora los resultados son calderas que explotan, puertas de emergencia que no funcionan, matafuegos vencidos, temblores estructurales y condiciones inadecuadas de las instalaciones de gas, pozos ciegos colapsados, colapso del techo del baño en la escuela, en una de las escuelas, área de sin calefacción en la 726 y por todo esto queremos, exigimos, instamos al gobierno provincial a que resuelva de modo urgente y definitivo todas y cada una de las situaciones que representan, sin duda, una situación de abandono de edificios, pero también de personas, de todo un pueblo, de... Perdón, pero bueno, está en letra manuscrita y a veces no es tan fácil de entender. Que se vulnera el derecho a la educación pública gratuita y de calidad, y a los y las trabajadoras por las condiciones paupérrimas de trabajo, edificios que no garantizan las condiciones de seguridad mínima, poniendo en riesgo sus vidas. Emplazamos al Estado provincial a resolver los problemas edilicios y entregar sin demoras los edificios en condiciones y con garantías de su perfecto funcionamiento. Para esto deben empezar a trabajar ya. Bueno, y siguen un montón de firmas de las personas, estudiantes, docentes y vecinos en general, que estaban presentes en esta manifestación ayer, viernes 18 de noviembre, en el Maitén. Acá lo importante es el conflicto. Y nos tocará, algunos dirigentes están de un lado y el otro del otro, pero es nuestro... Pero al revés, se acompañaba en la tarde mansa. Van los licores, que dos o tres se van colando los valsecitos. Ahora, música y noticias, Amparanoia. Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. reutilizar y reciclar. Reducir, reutilizar y reciclar. Así, con esta cortina, reducir, reciclar, reutilizar, estamos anunciando este taller de arte textil 3R, primer maratón de reciclado textil, que se va a realizar en nuestra comarca en estos días que vienen, y por eso estamos en comunicación con Eli, a quien escuchábamos ahí de fondo. Eli, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Eli. Bien, bien. Ahí estaba, bueno, estábamos escuchando la cortina esta de reducir, reciclar, reutilizar, y estábamos contando que se viene este primer maratón de reciclado textil. Bueno, ¿qué es esto que va a ocurrir el 25, 26 y 27 de noviembre? En realidad es una propuesta que surge de un taller de AFIDA, que es un taller de los talleres de jóvenes adultos que están funcionando, que no sé si eso comentamos algo. Dale. Y es el cierre. Vamos a comentar que AFIDA, que es, ¿cómo es la sigla? La sigla significa Actividad Física y Deporte Adaptado. Bien, pero que hoy ya hacen no solo Actividad Física y Deportes Adaptados, sino que también hay talleres de... Talleres de oficio, sí. Claro. Surgió la necesidad de hacer talleres porque hay muchos jóvenes y adultos que están ya no asisten a la escuela, y entonces se generaron espacios para que puedan seguir desarrollando sus potencialidades. Y bueno, y en este caso, este es uno de los talleres, hay otro más. Y bueno, y este taller lo que intentó es trabajar con el arte textil reciclado, digamos, o sea, tratar de reducir, reutilizar y reciclar prendas de vestir, y porque sabemos también, es también como para darle una vueltita ahí a lo ambiental también, ¿no? Ajá. Eli, y esto sucede, digamos, habitualmente como un taller para quienes quieren aprender a reciclar y hacer arte textil, pero ahora se plantea una maratón de reciclado textil. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Y es la primera, así que va a ser como tipo un prototipo, vamos a ver qué sucede. Y lo que se plantea es que van los primeros 15... van a participar los primeros 15 inscriptos. Le pusimos un monto porque, bueno, es para que, o sea, individual 1.000 pesos y grupal 2.000 pesos, porque la intención es que también el premio tenga también un dinero. Ajá. Para los que participen, ¿no? Para reconocer este trabajo también. Y bueno, lo que propone son 3 días de participación. El primer día sería el viernes 25 de noviembre. Sí. Presencial, donde los participantes asisten al lugar que no lo nombré, pero es Dorrego y Bram. Uh-huh. La Casa de Desarrollo Social, donde se están desarrollando por ahora los talleres de AFIDA, porque no hay un espacio concreto todavía. Así que, bueno, ahí se presentan los participantes y se registran, y va a haber una cantidad determinada de ropa con diferentes texturas de telas y también accesorios que van a tener a disposición los participantes para que puedan elegir hasta 10 prendas como máximo, y solo le puede sobrar una. Y bueno, ahí se toma un registro fotográfico y se registra también en un grupo de WhatsApp. Eso es el día viernes 25. Bien. Después, el día sábado, es van a participar, pero en forma virtual. Ajá. A través de un grupo de WhatsApp donde van mostrando lo que van haciendo, las dificultades que van teniendo, o lo que van proyectando y lo que sirvió y no sirvió, o lo que se... y ahí, bueno, también va a estar el grupo o el jurado que es parte de, también son participantes del taller. Ajá. Por ahora teníamos una diseñadora, pero no va a poder participar. La virtualidad va a participar, pero no sabemos todavía. Y el día domingo 27 es ya presencial, donde ya están sus confecciones, los participantes. Uh-huh. Y es presencial desde las 14 horas a las 17:30. Bien. Y ahí, bueno, hay muestra. Es maratón porque tiene un tiempo, digamos. Es como... Claro. Tiene un tiempo determinado, entonces por eso es como que le pusimos esta palabra. Eli, y entonces... A ver si entiendo bien. O sea, se les dan 10 prendas que tienen que retocar, tunear, sería una forma de decirlo. Sí, claro. En realidad las eligen ellos. Van a tener a disposición todos los participantes al mismo tiempo. Pueden elegir ahí dentro de esos 10 prendas, hasta 10 prendas como máximo. Si quieren elegir menos, eligen menos. Bien. Pero... a través de esas prendas, eso va a ser como el material fundamental para reutilizar, digamos. Bien, o sea, pero por ejemplo, si eligen una remera, después le agregan cosas a esa remera o transforman la remera en una cartera, por ejemplo. Totalmente, o sea, puede ser esa posibilidad, no está limitado todavía, es la primera, así que la vamos limpiando, o sea, vamos a... junto con los participantes ahí la propuesta. Bien. O sea, así que, vos agarrás 10 prendas y después con esas 10 prendas tenés que armar algo. Puede ser la misma prenda tuneada con algún accesorio, con algún parche, con alguna cosa, o alguna textura o algo, o transformar esa remera o ese pantalón que agarraste en algo, no sé, una cortina, una frazada, una cartera. Totalmente, claro. Ajá. Claro, que puede ser vestimenta, o puede ser algún artículo funcional o algún objeto, también puede ser una hamaca o lo que se te ocurra hacer, donde podamos ver esas prendas que te llevaste, que la usaste en otra cosa y le diste una vueltita más a esa que quizás era basura mañana, o en eso que hiciste está como rediseñado y reutilizado, ¿no? Está buenísimo. Y esto... es un poco lo que hacen en el taller, por eso esta actividad, digamos. Sí. Qué en bueno. En realidad, sí, en el taller se intenta así traer cosas de la casa y darle otra función. Por ejemplo... Hola. Ahí se cortó un poquitito. ¿Hola? Sí, se cortó un poquitito. Traen cosas de la casa... y las transforman, por ejemplo, en almohadones, o si no, deshilachan hasta hacer relleno de almohadones, y así, y le dan la vuelta que ellos quieren. Igual Ajá. Se puede utilizar alguna cosa que en la maratón pueden usar otros elementos que no sean solamente las prendas. Hola, se corta así un poquito. Ya, sí. Es que no tengo muy buen internet. Sí, estamos con problemas. Sí, te escuchamos, ¿eh? Hay algunos cortecitos. Bueno, igual, claro, que la idea es, si quieren agregar alguna mostacilla o algún otro artículo que no sea de específicamente, se puede, o sea, como claro. Que no está limitado a la... Tiene solamente que, a tiene que salir en base a esas primeras 10 prendas, pero, claro. Pero se puede armar otra cosa. Claro, sí. La intención es ahí poner la creatividad al máximo en lo que... Y ver esto de darle una nueva función a esas ropas que por ahí... La idea es como que se vea lo que se trabaja en el taller también. Sí. Y esto de reciclar, ¿no? De darle importancia a aquello que ya tenemos y darle una vueltita a eso, ¿no? Claro. Y bueno, y después que termine la presentación y la premiación, así que en realidad creo que va a haber premio para todo, se va a hacer una feria gratuita con todas las prendas y te podés llevar lo que quieras y por ahí si te sentís motivado, seguís haciendo tus cosas, o sea, salís con ganas de reciclar. Está bueno. Y te llevas las prendas porque va a ser gratuito, sí. Eli, ¿esto permite la utilización de máquinas de coser, de costura a mano, de tejido, de, digamos, distintas técnicas? ¿Pegado? Sí. ¿No hay limitaciones en cuanto a las...? No hay limitante, porque también se va a evaluar eso, o sea, si cosiste a mano... se va a evaluar todo lo que sea creativo y así que y no se va a considerar todo eso y lo importante es ver las producciones, no importa si tenés máquinas de coser, podés hacerlo a mano, podés usar tejido, podés usar silicona o lo que sea de pegamento, lo que se te ocurra. Bien. Y la idea es esto, de ver cómo se puede rediseñar cosas que ya están en desuso y darle otra vuelta para volverla a usar, ¿no? Buenísimo. Bueno, Eli, ¿a dónde se inscribe quien quiera inscribirse para esta maratón de reciclado textil? Hola, hola. Ceci, hola. Sí. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Para que si me muevo, parece. Ahora sí. Sí. Bueno, el teléfono de Ceci, por ahí. Sí. Y el mío. A ver, entonces los digo. El teléfono de Ceci es el 02944-624496. 624496. Y el tuyo, entonces, es también 02944-59496. 2793 592793. A cualquiera de esos dos teléfonos se inscriben. Si es de manera individual, sale 1000 pesos. Y si es de manera grupal, 2000 pesos. ¿Cómo es esto de manera grupal? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si son amigas que quieren participar y entre varios hacen una prenda o confeccionan entre varios, es como que van a haber dos tipos de premios. Ajá, buenísimo. Y por ahí si el individual quiere hacer, o sea, también eso es como porque... Se corta un poquito, Eli. ¿Mucho? A ver, ¿ahora? Sí. ¿Ahí mejor? Sí, ahí te escuchamos. No, que la intención es que por ahí si no se animan solos, bueno... En grupo por ahí está bueno, y lo importante también por ahí es esto del cooperativismo. Ajá. Que por ahí hay muchos que están haciendo cosas, pues la intención es que también se conozcan en la maratón. Ajá. Y por ahí se fomenten otras cosas, así que hay mucha producción. Hay mucha producción textil original en nuestra comarca, ¿no? Mucha gente que produce distintos tipos de cuestiones con telas en nuestra comarca, ¿no? Sí, sí, hay muchísimo, y hay muchísimos diseñadores, y hay también diseñadores de sublimación de telas también, uh-huh. Pero bueno, hay... Por eso también es la propuesta como un puntapié para ir dándole una vueltita a eso del reciclado, más que nada. Porque ya que tenemos tanto arte en la localidad, está bueno. Está buenísimo. Ponerle el foco a eso y aparte revalorizar lo que tenemos, ¿no? Darle otro valor a aquello que capaz vamos a tirar y resulta que eso no se degrada tan rápido. Entonces está bueno que... Claro. Que le demos otra vuelta y lo sigamos valorando en el uso, ¿no? Está buenísimo. Bueno, Eli, Muchísimas gracias por esta aclaración y ojalá que sea todo un éxito y que después podamos compartir los testimonios o las vivencias de quienes estén participando. Recordamos entonces 25, 26 y 27 de noviembre, primer maratón de reciclado textil. Organiza el taller de arte textil 3R, reducir, reciclar, reutilizar, de AFIDA, la asociación de actividad física y deportes adaptados, que hoy ya incluye un montón de otras cosas que no son solo actividad física y deportes adaptados, como el taller de sublimación y este taller de arte textil. Bueno, Eli. Sí, buenísimo. Un abrazo y bueno, los vamos a estar esperando ahí, los chicos van a estar re contentos y seguro van a promocionar durante la semana, van a estar saliendo videitos o cosas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, muchísimas gracias. Chao. Gracias. Estábamos hablando con Eli, una de las docentes y coordinadoras de este taller que va a estar ofreciendo esta maratón de reciclado de arte textil para anotarse, para inscribirse. El fin de semana que viene tenés que llamar a Ceci o a Eli con la característica de acá, 02944. A Ceci podés llamarla al 624496 y a Eli podés llamarla al 592793. Cualquiera de las dos puede recibir tu inscripción para poder participar de esta maratón textil. Ahora vamos a un poquito de música y ya se viene la columna de arte de esta semana con Romy. Aterciopelados en Música y Noticias. Por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y ahora, como todos los sábados, a las 12, hoy 12 y 3 minutos, nos pasamos unos minutitos, estamos en contacto con Romy Giorgi, nuestra columnista de espectáculos, talleres y de arte en general en nuestra comarca. Buen día, Romy, ¿cómo estás? Buen día, Javi. Buen día a toda la audiencia de Radio La Negra. Y bueno, preparen lápiz y papel porque tenemos un fin de semana puro teatro, porque se juntaron dos festivales, uno en Lago Puelo, otro en El Bolsón. Uno se llama Nevadas Escénicas, que es el Festival Internacional de Teatro, y el otro se llama Festival de Teatro de la Cordillera, que organiza, entre otros, el grupo Conmarca Andina de Lago Puelo. Así que tomen nota, al final de todo les voy a ir dando los teléfonos para reservar, tanto para Bolsón como para Lago Puelo, y van a tener obras a las 20 horas y a las 22 horas para llegar a ver una obra u otra de Bolsón a Lago Puelo. Buenísimo, o sea, no te perdés nada, estás en una y después en otra. Nada. Y resulta que se organizaron estos dos festivales de forma independiente, pero como somos todos amigos, somos siempre laburamos juntos, así que bueno, se decidió hacer esta forma, esta nueva forma, para que nadie se pierda nada y que sea un festivalazo total de la comarca. Buenísimo, el intercalado. Sí, totalmente. Así que arrancamos hoy sábado a las 20 horas. Viene a visitarnos el grupo Tacuareté. En realidad es el grupo Tierra Colorada, es un colectivo de circo que nos visita desde Posada Misiones y su espectáculo se llama Tacuarete. Va a estar hoy a las 20 horas en el Galeano y ahora en este audio su director, Carly, nos va a explicar de qué se trata la propuesta. Escuchala atentamente. Buenas, yo soy Carly, director de la obra de circo orgánico Tacuarete, Cuerpo Tacuara. Estamos muy felices de poder llegar desde Misiones a presentarnos en El Bolsón. Vamos a estar el sábado 19 a las 20 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Esta obra de circo orgánico tiene como protagonistas a los cuerpos y las cañas de bambú. Estuvimos explorando un largo tiempo y vimos que se pueden hacer innumerables cosas con las cañas, así que le proponemos esta experiencia que tiene que ver con el circo contemporáneo el sábado 19 a las 20 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano del Bolsón. Nos vemos. Bueno, ahí estaba entonces Carly. Interesantísima la propuesta, sí, de les chiques. Termina Tacuareté y te vas al Lago Puelo. Te vas a ver en Espacio Sonda La Bendición. La Bendición es una obra que ganó el Festival Provincial de Chubut y nos representó en el Festival Provincial de Teatro, perdón, en el Nacional de Teatro que se hizo en el Chaco. Así que salís del Galeano a las 20 y te vas a las 22 horas en Sonda a ver esta hermosa propuesta. Mañana domingo a las 20 horas, Encanto al Alma. Esta compañía teatral nos visita desde Uruguay, precisamente desde Canelones, y van a estar en Ave Fénix a las 20. Esta propuesta es para toda la familia, pero es en especial para los más chiquitos, para los niños de 3 a 9 años. Así que escuchamos en este audio a una de sus protagonistas. Hola, amigos y amigas de Bolsón. Les habla Leticia Pasegi de Encanto al Alma y estamos muy contentos de poder ir a visitar vuestras tierras y a compartir nuestra música. Viajamos desde Uruguay, desde Canelones y Montevideo, Uruguay, y con muchas ganas de compartir con los niños y las niñas y con las familias nuestras canciones. Encanto al Alma es un proyecto que nace en el año 2005 y desde allí venimos compartiendo con niños y niñas nuestras canciones con la intención y el propósito de desplegar la luz y el amor desde la infancia. Y de allí es que procuramos en nuestras canciones un cuidado importante así, tanto en la creación de cada canción, en la composición, en la letra, en las palabras que usamos, en las imágenes. Bueno, los esperamos entonces y esperamos poder encontrarnos prontito. Abrazo grande. Bueno, buenísimo. Interesante propuesta. Domingo a las 20 horas en Ave Fénix. Hola, hola. De ver Encanto al Alma. A ver, Romy, se cortó un poquito. ¿Y me escuchaste? A ver ahí. ¿Ahí se escucha? Salís de ver Encanto al Alma y... Sí. Ahora y sí. Y te vas a Lago Puelo a ver Amoroso en el Domo Nuevo Brote a las 22 horas, un espectáculo muy, muy hermoso, ya conocido en la comarca, siempre exitoso, así que no te olvides de reservar para este domingo. El lunes, feriado, a las 20 horas, se presenta Naturaleza Rota en la Casa del Bicentenario. Esta compañía, que se llama Tutotul, nos visita desde la provincia de Santa Fe y van a estar, como te decía, a las 20 horas en el Bicentenario. Y en este audio, su protagonista, José, nos va a estar contando la propuesta, que es muy interesante. Escuchemos. Hola, soy José Guirado, de la compañía de teatro Tutotul, de la provincia de Santa Fe. Te invitamos a ver Naturaleza Rota este lunes 21 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario. Vamos a estar presentando esta obra, que es un homenaje a todos los rotos y rotas del mundo. Un espectáculo que combina el teatro argentino con el circo contemporáneo y el arte popular de todos los tiempos. Una obra que invitamos a ver a los adultos siempre y cuando vayan bajo la atenta mirada de un niño o niña. Con este espectáculo hemos recorrido más de 20 países de todo el mundo y nos presentamos por primera vez en este festival Nevadas Itinerante en la localidad de Bolsón. Así que ahí es la cita, este lunes a las 20 horas en la Casa del Bicentenario. ¡Les esperamos! Bueno, qué impresionante. Más de 20 países debe ser algo que... Sí. Que promete. Es una propuesta, sí, todas las propuestas del Nevadas tienen muchísimo despliegue escénico, así que todo lo que vayan a ver, como contaron los chicos de Tacuarete, que van a estar hoy en Galeano, sí, que trabajan con la caña de bambú, después los chicos de Encanto al Alma, que hacen música para niñas muy chiquititos, este chico José, que es impresionante lo que hace con objetos, así que no se lo pueden perder este fin de semana, puro teatro. Salís de la Casa del Bicentenario el lunes y te vas a Patio Fidela, porque a las 22 horas va a estar Agua Quemada. Agua Quemada es una hermosa propuesta que nos visita desde Esquel y va a estar dentro del marco del Festival Cordillera en Escena. Así que bueno, querés ir a Bolsón, tenés que reservar al 2944-2010-22. Querés ir al Lago Puelo, tenés que reservar al 2944-13-2413. La entrada, el valor de la entrada es de 800 pesos, pero también se hacen 2x1. Así no te perdés nada. Hay mucha facilidad para poder ir al teatro este finde. Bueno, impresionante. Impresionante todas las propuestas. Impresionante, Javi. Así que bueno, el próximo sábado les voy a contar lo que vamos a tener la semana que viene. Se viene el cumple de Sur, 1, 2, 3 y 4 de diciembre, así que también ahí, este sábado, vamos a tener una salida con algún artista que esté acá dando vueltas. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, Romy, buenísimo. La verdad que impresionante toda la producción artística que tenemos en la zona y toda la afluencia de artistas que llegan por estos festivales, encuentros que mueven justamente quienes son artistas aquí, ¿no? Totalmente, también es muy importante aclarar que todo esto, tanto el Nevadas como el Festival de Cordillera en Escena, está organizado por la Asociación Sur, por Fénix, por el Grupo Comarca Andina, por el Instituto Nacional del Teatro, las municipalidades del Bolsón, Río Negro, la municipalidad de Bolsón, como también la de Lago Puelo, Cultura de Río Negro. Así que estamos recibiendo mucha ayuda también de cultura de la provincia y bueno, eso nos hace más fuertes, ¿no? Porque podemos seguir avanzando. Qué bueno. Bueno, es parte de las funciones del gobierno, ¿no? Fomentar y sostener todas estas actividades. Por supuesto, así que está bueno también decirlo, como a veces decimos algunas cosas que no nos gusta, esto también hay que decirlo, y bueno, vamos para adelante, tenemos que laburar en conjunto, ¿no? Es mucho más enriquecedor. Tal cual. Bueno, Romy, muchísimas gracias, y hasta la semana que viene. Gracias a ustedes, un buen fin de semana, los vemos en el teatro. Nos vemos en el teatro, un abrazo. Un abrazo. Romy Giorgi, nuestra columnista habitual de arte y de formación artística en nuestra comarca. Ahora, Caminito, Bomba Estéreo. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Y hoy en Música y Noticias vamos a ir cerrando con más tanguito, bajo fondo. Ahí va, Mar Dulce.